Y en el día de ayer se conoció la noticia de que finalmente falleció el campesino Héctor Reyes Corbalán, que había terminado con gran parte de su cuerpo quemado tras el desalojo del que fue víctima, el desalojo de sus tierras, y en el que participaron un empresario con sus matones, policías y todo con el aval de una jueza. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Nelly Vélez, integrante de la Mesa de Tierra de Santiago del Estero y también vicepresidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Hola Nelly, Pepe Frutos desde Farco, la saluda. Sí, buenos días. Bueno, Nelly, ¿qué les deja para adelante esta triste noticia del fallecimiento de Héctor Reyes Corbalán? Sí, para nosotros la verdad que muy, muy, muy difícil la situación porque haber perdido un compañero campesino no es fácil. No, y porque no, aparte que no es el primer compañero campesino que perdimos en esta defensa de nuestra tierra, que es nuestra vida, que es todo lo nuestro que tenemos. Así que acá estamos y bueno, tratando de ver, de acompañar a la familia en este momento tan difícil que está pasando, porque uno tenía la gran esperanza hasta ayer de que él iba mejorando y que iba a salir de esta situación. Desgraciadamente no fue así. Él tenía parte del cuerpo y las vías respiratorias afectadas por el fuego, Claro, ¿no? le hicieron varias, o que le hicieron alguna operación, bueno, le hicieron una tracotomía porque tenía muy complicados los pulmones también por el humo que tragaba y todas esas cosas, así que no estaba bien. Y aparte las quemaduras de la espalda nunca pudieron curar, porque cuando intentaron curar le agarró a él muchos taquicardia, o sea, sabíamos que era difícil la situación de él. Pero teníamos la esperanza, hasta antes de ayer teníamos la esperanza de que sí iba a salir adelante. Dios decidió llevarlo y bueno, hoy nos queda a nosotros continuar con esta lucha en defensa de nuestras tierras y por el compañero muerto con más razón que ha entregado su vida defendiendo su casa y su tierra. Nelly, y desde el movimiento campesino, ¿qué piensan hacer? Porque acá hay responsabilidades en la muerte de Héctor. Así es, nosotros anoche hemos hecho un comunicado en el cual casualmente denunciamos a todos, tanto como la jueza, el fiscal, la policía, el empresario. Así que esperemos que alguien tome cuenta esto, alguien del Estado también tome las decisiones de cómo continuamos, porque aparte de eso, tenemos como 20 desalojos pendientes y que ojalá que no vuelvan a ocurrir en estas circunstancias y en estas situaciones. ¿Cuántos desalojos pendientes dijo Nelly? Como 20. Estamos pidiendo casualmente un informe a la gente del Comité de Emergencia que nos informe cuántos son desde la mesa y desde el movimiento que estamos solicitando por escrito que nos informen cuántos son los desalojos. Porque nosotros algunos sabemos que son de los lugares, los departamentos donde nosotros vivimos, pero hay algunos que no sabemos en qué departamento son. Nelly, y esto también esconde una situación de fondo que es la posesión de la tierra por parte de los campesinos y empresarios que quieren quitárselas con papeles muchas veces. Quitárselas o llegan y con promesas que les van a dar trabajo a la gente, a veces te las hacen firmar papeles y cosas así, y terminan adquiriendo las tierras de esas maneras así tan fraudulentas. En todo esto, el rol de la justicia, ¿cómo es, Nelly? Porque, bueno, esta jueza de apellido Paquevicius está señalada como casi cómplice de este empresario. Y sí, ya oíste, lo triste es que tenemos varios casos sin poder de ella. Eso es lo que más nos está haciéndonos más bulla, como dice, porque no sabemos cómo va a seguir actuando, si va a seguir actuando de esta manera, lo que nos espera a los campesinos. Bueno, Nelly, no sé si quiere decir algo, dejar algún mensaje desde Santiago del No, Estero bueno, para toda la gente que nos dejarle escucha. un mensaje a todos los que nos estén escuchando, que hoy más que nunca necesitamos la colaboración, que se difunda lo que está pasando en Santiago del Estero, porque creo que los campesinos somos los que defendemos tanto este monte, esta agua, todo lo que nos corre, nos pertenece de esos montes santiagueños y aquí a nivel nacional. Nelly, le mandamos un fuerte abrazo y cuenten con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias para lo que necesiten difundir, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Nelly Vélez, integrante de la Mesa de Tierras de Santiago del Estero, también vicepresidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Ella también en algún momento fue diputada provincial, desde donde luchó por las banderas campesinas, desde esa función legislativa. Ha fallecido Héctor Reyes Corbalán, este campesino que hace unos 10 días enfrentó un desalojo en el que participaron en forma conjunta el empresario que quería despojarlo de sus tierras junto a sus matones, un funcionario de la justicia y muchos policías. En su desesperación, angustiado, él se prendió fuego, se vio afectado gran parte de su cuerpo, las vías respiratorias, y luego de varios días internados terminó falleciendo en el día de ayer.